Yo. The magic fingers. Boop. She looks so pretty tonight. Te ves bella y deslumbrante esta noche. She looks so sexy, más de lo normal. Y quiero que tu cuerpo me provoque. She's dancing, broke it down. Broke it down. Sígueme bailando, lento toda la noche. Broke it down. Broke it down. I wanna see you boom, boom, boom, boom. She's gonna freak, eso yo ya lo sé. Turn up the light, ahí es donde ella se luce. Me baila lento, ya sé que goce. Y es que siento satisfacción cuando veo tu cuerpo en acción. Bailándome sexy, lento, esta canción me hace entrar en tensión. No pares ya. Yeah, yeah. I wanna see you pum, pum, pum, pum, dándome roce. She's dancing. Broke it down, broke it down. Sígueme bailando lento toda la noche. Broke it down, broke it down. I wanna see you pum pum pum pum dándome roce. Bailando es una criminal, una bad mama, una bad girl que de mala tiene fama. Sí, sí, como lo mueve aquí lo hace en la cama. Sin cima, pégate y trépate encima. Yeah, yeah. I wanna see you pum pum pum pum dándome roce. Muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo así. I wanna see you pum pum pum pum dándome roce. She's dancing. Broke it down. Broke it down. Sígueme bailando lento toda la noche. See you boom, boom, boom, boom, dándome roce. Yeah, it's me, your bad man. Bad girl, fresh, el extraordinario, Javi Sosa. The magic fingers. Dímelo, Buda. Dímelo, Maldonado. Yo. Evolución. Refresh. Magic fingers.